Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura. Bueno, hoy es el último día laborable, de ahí empieza este gran feriado para celebrar el Día de los Difuntos, así como también la independencia de Cuenca. Ahí tendrá espacio todo el turismo para recuperarse en estos días y que todos los ecuatorianos podamos viajar a algún punto de nuestro país o quedarnos dentro de la ciudad y poder disfrutar también del arte y de la cultura. Hoy, este 31 de octubre, se celebra, ya sabe usted, amigo, amiga, ¿qué se celebra el día de hoy? Bueno, el Día del Escudo Nacional, así como respetando también a muchos que celebran el Día de Halloween. Más adelante le estaremos contando a usted detalles. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Probabilidad de lluvia un 20% y hay neblina en algunos sectores de la capital de los ecuatorianos. Vamos a conocer qué sucede en las calles de Quito. Recuerden que el hoy no circula, ya inició a las 5 de la mañana. Darío. Buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes. Ya cerrando la semana, cerrando el mes y todos listos y preparados ya para irnos de a una semana de feriado, casi semana. Son 4 días, arrancando desde este viernes hasta el próximo lunes. Seguramente muchas personas ya tendrán listas sus maletas, sus planes, sus viajes. Nosotros desde acá, desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les deseamos la mejor suerte, que tenga mucha precaución, que recorra nuestro país junto con sus seres queridos, las personas que vayan a salir y las personas que se queden en la ciudad de Quito. Recuerda que también hay diferentes actividades que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad y nosotros aquí en el informativo le estaremos dando a conocer para que también pueda hacer su agenda y pueda pasar con su familia por nuestra ciudad. Bueno, hoy en la mañana vamos a ampliar un poco la información sobre el estado del tiempo para este jueves 31 de octubre. El INAMI nos señala que tendremos radiación ultravioleta variando de 6 a 8 puntos en la parte interandina, de 5 a 8 puntos litoral, Amazonía, de 5 a 7 y finalmente en la región insular de 7 hasta 9 puntos. Tome precaución de eso, por favor. Para este jueves habrá cielo mayormente nublado con claros ocasionales, parcial nublado y en la zona centro habrá presencia de chubascos y lloviznas al norte y centro de la región, esto en la sierra. En el litoral, cielo nublado a ocasional parcial nublado en la zona centro y sur de la región. Lluvias con tormentas eléctricas aisladas, niebla en las estribaciones de la cordillera. Es lo que les podemos comentar en cuanto al pronóstico del tiempo según el INAMI. Recuerde que hoy no circula. Están para vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8, gracias. 7 y 8 está desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, el día de mañana, así como también para el día lunes, que son días que están dentro del feriado, no existirá la normativa del hoy no circula. Sin embargo, este jueves, sí, tenga mucho cuidado con eso para algunas personas que tal vez quieran salir de la ciudad, hoy no circula, es para el 7 y 8 en este jueves. Le queremos también señalar que hay un accidente de tránsito sobre la avenida Panamericana Norte en la entrada a Yambal. Debido a esto se encuentra obstaculizado dos carriles de circulación en el sentido norte-sur. Personal operativo y de salud ya colaboran en el sector. Le repetimos, este accidente de tránsito se encuentra en la avenida Panamericana Norte, en la entrada de Yambal. Dos carriles obstaculizados en el sentido norte-sur. Puede tomar otras vías alternas. Y hay novedades que debemos compartir con ustedes en cuanto a lo que sucederá en la ciudad. Según la empresa de agua potable de nuestra ciudad de Quito, ha señalado que ellos van a realizar algunos trabajos durante este feriado, por lo cual sectores de la ciudad como Calderón, Carapungo, Llano Chico, Zambisa, Nayón, Cumbayá, San Antonio de Pichincha, Calacalí, Cotocoyao y Chaupicruz se quedarán sin agua desde el viernes 1 de noviembre, o sea ya mañana, hasta el domingo 3 de noviembre. Esto es, dicen que se realizará el corte de agua en horas de la noche. Sin embargo, nosotros le invitamos a que tenga también precaución en horas de la mañana, debido a que estos son trabajos que se les llevarán algún tiempo, por eso es que se toman estos días, para que usted también pueda abastecerse del agua, tanto para los servicios de domésticos, para otro tipo de actividades, como también para el consumo de alimentos. Tenga muy en cuenta eso, por favor. Además de esto, los controles que realizará la Agencia Metropolitana de Tránsito en nuestra ciudad estarán también enfocados dentro de los más de 40 cementerios que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, así que habrá posiblemente cierres viales y también controles del espacio público. No puede dejar su automotor, su vehículo en cualquier sector, en cualquier lugar parqueado, porque caso contrario sucederá lo que ya ha venido pasando en los últimos meses, donde hemos visto que winchas se llevan los vehículos, y eso es lo que seguramente todos queremos evitarnos. Así que si va a salir con su vehículo a algún sector de aglomeración donde hay los cementerios, tenga mucho cuidado en eso, use el espacio público, respete el espacio público y parquéese donde deba hacerlo. Bueno, ahí les hemos presentado las novedades. Vamos a conocer qué pasa en la página de ECU 911. Hasta el momento se mantiene todavía la noticia del día de ayer. No se ha actualizado. Sin embargo, eso significa que aún en lo que corresponde a las vías de Napo, Pichincha y Orellana, en el caso de Baeza, Tena es la única afectación que existe. Se encuentra cerrado a la altura del río Cosanga. Ahí están las novedades. Recuerden que aquellos que van a viajar hacia la Amazonía ecuatoriana, no tome esta ruta, busque una vía alterna para que usted pueda llegar a ese destino que se ha planteado. Con este preámbulo en la información del noticiario de Zona Cultura, les invitamos a que ustedes sigan conectados con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, porque enseguida les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Algo más que teníamos que señalar es un poco el uso, los horarios diferidos que van a mantener los bancos de nuestro país por eso mismo del feriado, ¿no? La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, mediante un comunicado, han dado a conocer a la ciudadanía que tanto el viernes primero como el lunes 4 de noviembre, las instituciones bancarias privadas a nivel nacional garantizarán la provisión de los servicios bancarios a través de oficinas de horario diferido que permitirán esta modalidad. Esto lo que se podría entender es que los horarios diferidos son similares a los que se manejan en el caso de los centros comerciales. Así que tendremos algunas novedades ahí en el sector. Lo que ellos nos invitan también es que podríamos hacer uso con normalidad para cualquier tipo de transacciones la red de cajeros automáticos que están a nivel nacional. Así que este es uno de los servicios que seguramente por estos días estarán muy demandados debido al feriado nacional. Bueno, vamos entonces. Ya iniciamos Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 31 de octubre celebramos el Día del Escudo Nacional y le estaremos contando detalles. Concurso periodístico y artístico Te Cuento Mi Historia retrata la migración. En Quito ya está abierta la muestra Intangibles, esta muestra sin precedentes. Galápagos, una opción para el feriado. Amor Fino, canto mayor del Montubio de Wilman Ordóñez, llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional entregó un reconocimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por acoger al pueblo indígena en las jornadas de protestas. Cine Catalán se inauguró anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Arco Minero del Orinoco de Ana Nobrega estará presente en la Casa de la Cultura. El Museo del Louvre presenta una exposición con 162 obras de Leonardo da Vinci. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, esto a partir de las 8 de la mañana, tendremos diferentes invitados que estarán con nosotros contándonos de muchas actividades que hay. Por ejemplo, arrancaremos junto a la cantante Margarita Lazo, nos visitará acá en nuestra cabina para hablar sobre el concierto que ha preparado por el Día de los Difuntos y que lo va a presentar este fin de semana en el Centro de Arte Contemporáneo. Y también les estaremos contando sobre un taller que ya se viene aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las personas que deseen conocer el desenvolvimiento escénico, aprender a cantar, algo de dirección de orquesta, danza, puede ya tomar nota en esos minutos en la que nos acompañará la artista Florencia Altieri. Ella viene desde Argentina para compartir todo lo que conoce, así que atentos para que puedan conocer dónde inscribirse y además dónde se desarrollará este taller. Santiago Pasos es chef profesional y coordinador de interculturalidad del gobierno de Pichincha. Nos acompañará en esta mañana para hablar sobre la cocina y la gastronomía ecuatoriana en época de difuntos. 7:13 a.m. Buen provecho para todos los que están desayunando y aquellos que están conduciendo. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros porque ya les acompañamos con información cultural. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información, 7:14 a.m. El 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios del Ecuador. El escudo de armas del país fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, insignia que nos une y nos identifica como ecuatorianos y ecuatorianas, mostrándonos en su composición la diversidad y riqueza que nos caracterizan como país. Este 31 de octubre, Ecuador conmemora el Día del Escudo Nacional. Este símbolo patrio nos identifica como ecuatorianos, mostrando la diversidad y riqueza de nuestro país. En 1900, en la presidencia del general Eloy Alfaro, el Congreso Nacional determinó cuáles serían los símbolos patrios de Ecuador. El actual y definitivo escudo de armas fue adoptado el 31 de octubre de ese año. En el artículo de su creación se transcribe la disposición de 1845, pero se añade como única modificación que se usen los tricolores en lugar de las banderas bicolores que tenían el escudo de armas de esa época. Al final se mantuvo el escudo diseñado por José Joaquín de Olmedo, pero con el cambio de los colores de las banderas. Pero se preguntarán qué significan los elementos del escudo, pues aquí le contamos. El cóndor, con las alas desplegadas y levantadas en actitud de vuelo, simboliza la energía y el esfuerzo. Las astas, 4 en total, y que coronan cada una de las banderas, se presentan inclinadas con puntas metálicas romboidales. La rama de laurel representa la gloria de la nación y la del olivo, la cultura de paz de los ecuatorianos. El sol dorado, la riqueza de nuestros recursos naturales. El Chimborazo es el volcán más alto del mundo, de cuyas nieves perpetuas nace el río Guayas. El río Guayas, el cual se ensancha progresivamente hasta ocupar toda la parte baja del óvalo, determina la integración regional entre la sierra y la costa. Hacia los costados de sus orillas identifica una exuberante vegetación, expresión de la agricultura nacional. El hacha representa cada una de las fases de los lictores romanos. Los signos del zodiaco, a la izquierda Géminis y Cáncer, a la derecha Aries y Tauro, representan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que ocurrieron importantes hechos que reafirmaron la nacionalidad ecuatoriana. Las banderas tricolores son cuatro, dos a cada lado del óvalo. Buque a vapor Guayas, el primero que se construyó en América del Sur en 1841, en los astilleros de Guayaquil. Las fases, consulares, insignia de los cónsules de Roma, símbolo de autoridad y dignidad. En los años 80 del siglo pasado, esta celebración se vio opacada por la introducción de fiestas ajenas a nuestra cultura como Halloween, y por ello se estaba perdiendo los valores cívicos, pero gracias a la iniciativa de varias instituciones y de medios de comunicación, esta fiesta cívica se volvió a vivir intensamente. Se retomó el sentir de orgullo de la patria ecuatoriana, sus costumbres, leyendas de historia nacional, tanto que el gobierno central apoyó esta iniciativa extendiéndola en centros educativos e institucionales en general, y definitivamente se recuperó no solo esta fecha histórica, sino todas las del calendario histórico ecuatoriano, que lamentablemente estaban relegadas, con lo cual la celebración del famoso Halloween quedó en bajo perfil. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El país ya nos cuenta lo que sucede en arte y cultura. El Ministerio de Educación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en colaboración con el Grupo El Comercio, convocan al concurso periodístico y artístico Te Cuento Mi Historia. El certamen está dirigido a estudiantes de unidades, instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del Ecuador. Los participantes del concurso periodístico y artístico deben presentar historias sobre migración bajo el siguiente enfoque: las familias que migran desde otros países al Ecuador, la migración ecuatoriana, por ejemplo, la migración interna y el retorno de sus migrantes al país. Una vez que recojan los relatos, los deberán plasmar en textos periodísticos o a través de dibujos o pinturas. Categorías y formatos. Las categorías de este concurso son dos y están divididas de la siguiente forma. Categoría 1. El estudiante deberá realizar un dibujo y o pintura que se pueda presentar en cualquier soporte que no sea superior de 1 por 1 metro. La técnica artística podrá ser elegida libremente por el estudiante. El dibujo deberá ir acompañado de una frase que resuma la obra artística y la historia que está contando. En esta categoría podrán participar estudiantes de 7 a 12 años. En la categoría 2, el estudiante deberá escribir un texto periodístico que no podrá superar los 1.200 caracteres con espacios. El género del texto puede ser noticia, entrevista, crónica, reportaje y otros. Podrá ser elegido libremente por el estudiante. En esta categoría podrán participar estudiantes de 13 a 18 años. Las bases de este concurso contempla que podrán participar estudiantes de unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del Ecuador que tengan entre 7 a 18 años de acuerdo con la categoría y formatos incluidos en estas bases. La fecha límite para entregar los trabajos es hasta el 4 de noviembre de este año. Los textos deberán enviarse vía correo electrónico como archivo Word. Los estudiantes que participan en la categoría 1 deberán enviar una fotografía de su dibujo o pintura vía correo electrónico en formato JPG y como archivo adjunto. El jurado, una vez que emita el fallo, solicitará a los estudiantes ganadores la versión original de los dibujos o pinturas. Los participantes de cualquiera de las categorías deberán especificar en el mail los siguientes datos: nombres completos y apellidos, edad, año que cursa, nombre de la institución en la que está matriculado, contacto telefónico. Los trabajos presentados deberán enviarse al correo seamos.amigos@educacion.gob.es. Las tres mejores historias y los tres mejores dibujos o pinturas, así como las fotos de los ganadores, serán publicadas en el periódico Últimas Noticias del Grupo El Comercio. Otro reconocimiento será la entrega de un diploma y una colección de libros y un kit con el material de la campaña Seamos Amigos a los participantes y a la institución educativa en la que más estudiantes hayan participado en cualquiera de las dos categorías de forma conjunta. Los ganadores se anunciarán en las redes sociales del Ministerio de Educación, de UNICEF y del Grupo El Comercio. El miércoles 20 de noviembre de este año, en el marco de la celebración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Los trabajos ganadores serán publicados en papel y en la edición online de Últimas Noticias tras la publicación del fallo y no más tarde de una semana después. Para más información pueden ir hasta la página de concurso Seamos Amigos, Te Cuento Mi Historia, que forma parte de las actividades que se van a realizar en el marco de la campaña del Ministerio de Educación y UNICEF llamada Seamos Amigos, iniciativa que tiene como objetivo promover el valor de la empatía en las instituciones educativas para generar inclusión y no violencia. Seguimos con más información, 7:23 a.m. ¿Es posible una exposición artística sin obras físicas de arte? Esta es la pregunta que surge de la muestra Intangibles que este día se inaugura en la ciudad de Quito. The film you are about to see has no characters. ¿Es posible emocionarse sin contemplar el objeto artístico? Intangible es un proyecto innovador y experimental que nace a partir de la revolución digital y sus imparables cambios. Inspirados en piezas emblemáticas de la colección telefónica, ha nacido el proyecto expositivo con experiencias digitales que se exhiben desde hoy de forma simultánea en 7 ciudades de América Latina y España. La muestra, quizás arriesgada, presenta experiencias digitales basadas en las obras de artistas emblemáticos de la colección telefónica, como es el caso de Joaquín Torres García, Roberto Mata, Juan Gres, René Magritte, Paul de Bax y una experiencia inspirada en el trabajo de Pablo Picasso. El trabajo se basó en el método Design Thinking, en donde el criterio del público cobró un rol importante en su desarrollo. Ana Vaz, experta en arte de la Fundación Telefónica. Con personas, público en general, se hizo una mesa de trabajo donde se empieza a idear el proyecto. Se le empieza a dar forma. Fundación Telefónica luego elige las obras, se reúnen, se sientan en la mesa, empiezan a revisar cuáles obras, seleccionan las obras y empiezan a pensar en qué tecnología asociar a cada obra. Con la gente se generan prototipos en mesa, de hecho se invita a una empresa consultora, Accenture, para que esta empresa haga los perfiles del público. Y entonces con todos estos perfiles de público generan los prototipos de las experiencias. La muestra presenta experiencias diseñadas con tecnologías como realidad virtual, fotogrametría, videomapping, 3D, el pintado digital o el desarrollo de software y tecnología de análisis de la imagen. El objetivo es adentrarse en la mente de los artistas. El reto es que la gente no se quede con la experiencia lúdica o con la, oye, qué bello, qué divertido, sino que cuando llegues quieras aprender más sobre el artista y te dé curiosidad saber más de Pablo Picasso, saber más de Juan Gris, porque tú vas a meterte de alguna forma en la mente del artista. Porque también, es, por ejemplo, te cuento algo. En El pintor en el trabajo, que es esta obra en la cual nos inspiramos para hacer la recreación de Picasso, tú no vas a ver un Picasso, tú vas a hacer un Picasso. Llegas al estudio de Picasso, te pones unos audífonos, y en el audífono hay sonido hiperrealista donde tú vas a escuchar un día de la vida de Picasso. Después, el reto ¿cuál es? Que tú mismo dibujas tu propio Picasso en una pantalla interactiva y después te mandes por correo tu propio Picasso. Y además nos dejes que nosotros lo difundamos en nuestras redes de manera global. Intangible podrá verse en Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Quito, Mar de Plata, Santiago de Chile y Montevideo, donde se compartirán la mayoría de las experiencias digitales y se intercambiarán las impresiones de sus usuarios en tiempo real a través de un mapa mundi intangible diseñado específicamente para la exposición. Esta propuesta de Fundación Telefónica cumple con sus principios de acción basados en la educación, empleabilidad, cultura digital y voluntariado corporativo. La muestra estará abierta en Espacio Fundación Telefónica Ecuador, ubicado en la avenida Simón Bolívar, vía Nayón, en la planta baja de la Torre 2 del Centro Corporativo Ecopark, hasta el 15 de febrero del 2020. Sus horarios de atención son de martes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con ingreso libre. En la casa. Bueno, y este segmento lo comenzamos con noticias positivas. La tarde de ayer, la Asamblea Nacional recibió en comisión a los representantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de las cuatro universidades que acogieron a los pueblos indígenas y sus familias en sus instituciones para entregarles un reconocimiento por la solidaridad mostrada bajo diferentes aspectos. Es así que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, recibió de manos de los asambleístas este reconocimiento. No puede esta comisión dejar de resaltar la labor, la preocupación, la altísima responsabilidad de la actuación de las universidades a las cuales hemos invitado ayer. Lo mismo la Casa de la Cultura, que cumpliendo con la misión que estipula la Ley Orgánica de Educación Superior y la Constitución de la República. La Constitución establece en su artículo 350 y asimismo en la LOE, los artículos 3 y 8, los principios que guían al quehacer universitario. Y con estas palabras dio inicio a la sesión correspondiente al miércoles 30 de octubre, Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, durante el reconocimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a las cuatro universidades que acogieron a los pueblos y nacionalidades indígenas. La Universidad Central del Ecuador, la Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Politécnica Nacional fueron partícipes de esta cita a través de sus autoridades. Con la presencia de 9 asambleístas de esta comisión, se dio paso a la resolución reconociendo el trabajo realizado durante las jornadas de protestas y movilizaciones. Este sencillo reconocimiento lo hacemos para que el pensamiento se imponga a la brutalidad, para que sea el diálogo el que prime sobre la violencia y que sean los acuerdos y el compromiso los métodos que se impongan a la soberbia y el autoritarismo. Por ello, yo quiero que a nombre de esta Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, hacerles llegar nuestro más absoluto reconocimiento. Con la presencia de sus asambleístas en esta comisión, se dio paso a la resolución de reconocimiento hacia estas instituciones. A la cabeza estuvo el presidente Jimmy Candel y la vicepresidenta Janine Cruz. Ellos destacaron en sus intervenciones el papel cumplido por las universidades y la Casa de la Cultura a lo largo de estos 11 días de protestas. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras el valor representativo que tiene este reconocimiento entregado para nuestra institución y las cuatro universidades. Gracias, muchas gracias a cada una de las asambleístas y de los asambleístas de esta comisión. En esta actitud demuestran su sensibilidad y su amor a la patria. Y gracias también por haberme permitido estar en este momento, como lo estuvimos ayer, en una mina de amor y de vida por los humildes, por la gente más pobre del país, por estar junto con las universidades que nos dieron un ejemplo, que recoge también lo que es la historia de la Casa de la Cultura. Son 75 años de vida. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisó los motivos por los cuales recibió en la Casa de la Cultura a quienes son parte fundamental de la historia cultural y originaria de nuestro país. Que es responsabilidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el resguardar ese patrimonio de lucha, de cosmovisión que tienen los indígenas necesarios para construir tejido social que comprenda a todos, es decir, reconocernos que somos un país multicultural. Entonces no podía, desde ningún punto de vista, haber estado ajeno, como señaló, a esa historia, al presente y al futuro. Y de esta forma, la Asamblea Nacional del Ecuador, a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dejó sentado su respaldo y reconocimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a las cuatro universidades de nuestra ciudad por acoger a los hermanos indígenas durante las jornadas de movilización. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí hemos compartido estas noticias positivas por el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de siempre mantener esa tradición y, como dijo nuestro presidente, de alguna forma recibir a los indígenas para resguardar la cosmovisión indígena que existe en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad. Es el nombre de la exposición que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visite la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8 y Medio. Distante estrella es este amor. Musas, en su sexta edición, presenta Pétalos de Luz. Recorro mi camino con una luz brillante que abraza mis recuerdos. Te invitamos a disfrutar una noche de musas con Manaí Velasco Nicolaldi, en la que compartiremos los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma con música latinoamericana y universal. Jueves 31 de octubre, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Pétalos de luz. Quiero sentir suelo. La ternura de la voz en un ambiente familiar y de sueños. Una producción de Fundación Mandrágora. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y nos vamos ya con la información de la casa y su cine. La Cinemateca Nacional de esta institución aperturó la noche de este miércoles la muestra de cine catalán. Son 4 documentales y 2 largometrajes que nos llevan a conocer la realidad de Cataluña con adaptaciones de diferentes estilos. Queremos mostrar la actualidad del cine en Cataluña a nivel general, tanto en el drama, ficción como documental, que en Cataluña es muy importante. Generalmente siempre intentamos que las temáticas sean diversas, es decir, desde el drama que toquen temas sociales o actuales, es decir, hay un documental en formato película que trata el tema de la soltería de las mujeres, un poco el feminismo. Exactamente hacia el 20 de diciembre del año 1896, después de Madrid, tuvo lugar en Barcelona la primera proyección pública del cinematógrafo Lumière, concretamente en casa de los fotógrafos que se hacían llamar comercialmente Napoleón, ubicados en el emplazamiento de la ciudad que mejor podía demostrar su tradicional cosmopolitismo y apertura a las nuevas cosas como las Ramblas. Antes y después de esta fecha, el resto de los inventores del cine, Edison, Dixon, Paul y Demeny, presentaron sus nuevas linternas mágicas al público catalán. Este tradicional público del cine era un apasionado de la fotografía. Al principio tenían un interés por el cine, pero no pasó netamente por lo científico, sino más por lo espectáculo curioso. Y esa es parte de la historia del cine catalán, precisamente una muestra que arrancó anoche en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Amplia cartelera y temática de especiales nos lo amplía el presidente de Casal Catalá en Quito, John Berni. Hay un tema también de enfermedades psíquicas o de personas especiales con síndrome de Down. Hay un drama que es el que estrenamos hoy, que trata sobre la transición de la infancia hasta la adolescencia y todos los problemas que comporta esta transición a nivel de adolescencia. Y luego la música y cultura catalana, la rumba catalana. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con Casal Catalá, presentan la edición 14 de la Muestra de Cine Catalán, una muestra que arrancó este miércoles 30 y que se extenderá hasta el domingo 3 de noviembre. Son 4 documentales y 2 largometrajes que forman parte de esta muestra que nos aproxima a la filmografía catalana. Así destaca la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, a la presentación de esta muestra y una recomendación particular para el público. Para la Cinemateca es importante porque vamos por la 14 muestra de cine catalán. Hemos tenido una continuidad para ir conociendo lo último que se produce y en este caso están 2 películas muy premiadas, 2 de ficción. No, yo recomiendo La vida sin Saramab, que vengan a ver papás, mamás, sus hijos, porque es una historia muy linda basada en una novela de Pep Quid, donde con una sensibilidad trata el tema del despertar sexual de un joven. Durante la inauguración la noche de este miércoles se presentó el estreno La vida sin Saramab, una adaptación de la novela de Peg Puig, un sensible acercamiento al despertar sexual de un adolescente, a la fugacidad del primer amor, los secretos y la pérdida amorosa. Así resaltan dos de los principales personeros de Casal Catalá de Quito, a lo que significa esta muestra de cine para ellos. Yo soy Cristina Tino, miembro del Casal Catalán de Quito, gestora cultural, soy de Barcelona. Estamos presentando por 14º año la muestra de cine catalán aquí en la Cinemateca. Yo soy Cristian Costa, director de la Escuela de Catalán, del Casal Catalán. Tenemos temáticas muy variadas y muy interesantes, ¿no? Para públicos también enfocados. Bueno, es una historia que tiene más, también más de 100 años, va paralela a la historia del cine mundial, ¿no? Capaz es un poco desconocida porque lo catalán queda a veces escondido por lo que se entiende por español, que siempre suele ser lo castellano. Entonces, el cine catalán es muy variado. Tenemos una fortaleza muy grande, que es la televisión de Cataluña. Cortos y largometrajes, documentales y especiales se presentan en esta muestra. No se lo pierda, acompáñenos hasta el próximo domingo 3 de octubre en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la muestra de cine catalán. No queda más que otra que decirle que aprovechen y que vengan, aunque sea feriado, yo les invito a que puedan gozar de esta muestra. Por nuestra parte creo que es muy interesante. Para nosotros la Cinemateca siempre está preocupada de que los feriados tengan buen cine. En este caso vengan desde el día de mañana hasta el domingo 3 a disfrutar de dos largometrajes y tres documentales sobre la cultura del cine catalán. Todas premiadas y una muy buena programación. Us invitem a venir aquests dies, teniu fins al diumenge, tienen hasta domingo para venir, es entrada gratuita con cineforo, temáticas muy interesantes, otra también es Condenados, a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Reiterar la invitación, todas las sesiones son gratuitas, van desde hoy hasta el domingo inclusive, creo que les vale la pena asistir en estos días de feriado que quizá no tengan muchas alternativas, aquí estaremos para esperarles, muchas gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y a esta hora de la mañana tomamos contacto con Valeria Salazar, ella es directora de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien vamos a ampliar la información respecto del reconocimiento que hizo la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional ante el justo, un reconocimiento justo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por esas acciones humanitarias que realizó en pro del diálogo durante los días de las manifestaciones que se realizaron aquí en nuestro país. Muy buenos días, Valeria. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Laurita. Buenos días, amigos y amigas oyentes. Es un placer estar ahora, esta mañana, con ustedes. Bueno, tenemos entendido que el día de ayer hubo un reconocimiento para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también para las diferentes universidades que brindaron todo su apoyo, todo su contingente para apoyar a la comunidad indígena y a su familia. Así es, Laurita, el día de ayer se realizó este reconocimiento. Bueno, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea fue la que llevó a cabo este reconocimiento, a mi parecer muy merecido, a las universidades y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por las acciones humanitarias que realizaron en los días de la de gran convulsión social que vivimos en los primeros días de octubre. Es importante destacar que los rectores de las universidades que fueron a recibir las preseas también fueron con los universitarios, con estudiantes y con profesores, destacando mucho toda la labor que hicieron, ¿no? Y una formación sobre todo humana de futuros profesionales, humanistas, que saben cuál es su postura y cuál es su posición, en donde realmente necesitan su contingente, su ayuda humanitaria para poder servir al pueblo ecuatoriano y salir de estos momentos de crisis. Para la Casa de la Cultura también fue un momento bastante importante, más por lo simbólico que significó esto en este momento en el que se está logrando, digamos, retomar la calma, pero que todavía hay como ciertas sensaciones y necesidades de reconciliación, ¿no? El presidente de la Casa de la Cultura fue muy enfático en manifestar que este rol que estaba cumpliendo la Casa de la Cultura, apenas llegaron los compañeros indígenas a solicitar la Casa de la Cultura, es un rol histórico y además que tiene que ver evidentemente con sus convicciones y su trayectoria en defensa de los derechos humanos y culturales que ha tenido él a lo largo de su vida, ¿no? Pero la Casa de la Cultura ha cumplido este rol histórico desde el primer levantamiento en 1990. Entonces no podía ser que ahora no abra las puertas como lo hizo, y fue también destacada el apoyo de las personas que trabajamos ahí, los directores y mucho personal que estuvo ahí para salvaguardar la casa, pero desde su esencia, ¿no? Que es la gente que lo habita, la gente que está ahí, y en ese momento estaban vidas en juego también de nuestros hermanos indígenas, mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, que siempre se intentó salvaguardar. Entonces, es claro también, el presidente manifestó que se ratificaba porque en que nuestra casa y el rol que jugó fue un centro de acogida humanitaria. Ahí en la casa estuvo la Cruz Roja, en la casa estuvieron cientos de voluntarios y también artistas que brindaron su apoyo solidario, ¿no? A los hermanos indígenas. Y también planteó en su discurso el presidente que el último día, el día lunes, que terminó las manifestaciones después del domingo del diálogo, el presidente vino a las 2 de la tarde, hicieron una entrega formal de la casa y el ágora estaba completamente limpio. Los indígenas en la mañana antes de salir, antes de partir, y luego toda una comunidad solidaria de ciudadanos quiteños vinieron a los alrededores de la Casa de la Cultura y limpiaron con total patriotismo, con total alegría esos espacios, y se demostró que nuestra ciudad, que Quito, que nuestro país realmente está para cosas grandes, y esa fue una manifestación totalmente simbólica. El teatro, cuando hubo esa entrega, el Teatro Ágora, estuvo lleno ya no de compañeros indígenas, sino más bien de la ciudadanía que está. Valeria, una de las interrogantes que se planteó el público también es en qué condiciones se recibió a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos entendido que muchos artistas, gestores culturales se unieron a la comunidad indígena para poder entregar en las mismas condiciones a la institución como la recibieron. Así es, la casa no tuvo mayores daños, tal vez hubo unos vidrios rotos, creo que fueron 7 de los espejos, pero que fueron con piedras, no sé, o perdigones, ¿no? Que fueron lanzados desde afuera, ¿no? Hacia la casa. Algo que también... perdón, algo que también se debe rescatar en estos momentos que sucedió la dificultad es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional se convirtió en un territorio de paz donde todos los directores de los núcleos hicieron llegar sus manifiestos a la comunidad ecuatoriana. Claro, así es. O sea, hubo una voz unánime, ¿no? Que la lideró también el presidente de la Casa de la Cultura, destacando su rol humanitario, ser territorios de paz y de acogida humanitaria. Eso fue importantísimo. Además, la casa creo que salió mucho más fortalecida, más engrandecida. Eso también el presidente de la Casa de la Cultura lo ha manifestado en varias ocasiones. Es como un espacio mucho más brillante porque hemos contribuido a un momento histórico vital, donde hay un también hay una postura clara de la Casa de la Cultura en pro de la defensa de esa sabiduría de la cosmovisión y de también la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, que ha sido además histórico, ¿no? Aquí grandes pensadores, Osvaldo Goyazamín mismo fue uno de los presidentes de la Casa de la Cultura, Jorge Casas con su libro El Huasipungo y tantos pensadores, ¿no?, que han estado en la Casa de la Cultura asentando esas bases que hoy se evidenció que se mantiene, ¿no? Bueno, Valeria, queremos agradecerle a usted su participación y también agradecer a todos quienes estuvieron involucrados en este trabajo que, como usted lo ha recalcado, es el reconocimiento para la Casa de la Cultura, para también las universidades y para toda la gente que se sumó al apoyo a la comunidad indígena que estuvo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras universidades, por esas acciones y la acogida humanitaria que dio la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante los días de protesta que se dio aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias. Laurita, solamente para terminar, porfa, ya que la otra pregunta no pude contestar. Perfecto, bien, adelante. Es importante decirle a la ciudadanía que la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue recibida en óptimas condiciones. Perfecto. Hubo dos cercas que se retiraron con el beneplácito, o sea, con nosotros, entre la Casa de la Cultura, obviamente la seguridad de la Casa de la Cultura, para poder ser escape y poder entrar directamente desde el Parque del Arbolito. Pero no sucedió absolutamente nada más y la Casa de la Cultura no sufrió daños. Todo eso está resguardado y eso fue el total respeto con el cual también los hermanos indígenas acogieron ese espacio de puertas abiertas en que se convirtió la Casa de la Cultura, que fue también su casa. Bueno, aquí hemos escuchado, entonces hemos resuelto algunas interrogantes que estaban planteadas con la directora de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Valeria Salazar. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Laurita, y gracias a todos que nos han escuchado esta mañana. Avanzamos con la información cuando son ya las 7 de la mañana y 53 minutos. La cuarta edición del libro Amor Fino, Canto Mayor del Montubio, de Wilman Ordóñez, se presenta el martes 26 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Este libro cuenta con el apoyo de Shaman Editores. El investigador y escritor Wilman Ordóñez presenta al público lector la cuarta edición del libro El Amor Fino, Canto Mayor del Montubio, un trabajo de varios años de investigación que tiene como propósito difundir más de 5.000 amorfinos que se han venido difundiendo de generación en generación desde la época de la colonia hasta la república. Y luego se sincretiza con las luchas y movimientos sociales del siglo XIX y de la República a la modernidad, se resignifica con un concepto más independentista en el marco de estos procesos y asonadas que se dieron en la independencia y en otras asonadas y revoluciones como la liberal radical. En el libro además hay amorfinos de doble sentido, al amor, a la naturaleza y mucho más. Cuyos vínculos naturales y simbólicos siempre han estado imbricados en el concepto psicoanalítico, psicosocial y sociocultural de los montubios en torno al agua, en torno al medio ambiente, en torno a lo ecológico, en torno a sus montañas, sus maniguas, sus zonas tropicales y subtropicales. Espérelo el próximo 26 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. y sea parte de la demanda social, además de la identidad y memoria oral, la misma que contribuye a afirmarnos como Montubios en la modernidad, dijo Wilman Ordóñez. Que tiene que ver con estas otras etnicidades, estas otras culturas y estas otras afirmaciones identitarias que van cada día diseñando y elaborando un nuevo panorama geográfico, histórico y sociocultural de lo que son estos pueblos minoritarios o estas minorías étnicas en el Ecuador, que están diversos, pero no obstante, el Estado siempre ha vivido a espaldas de lo mismo. Entonces, si hablamos de interculturalidad, si hablamos de un país diverso, pluricultural y multimestizo, no podemos seguir viviendo a espaldas de lo montubio, no podemos seguir viviendo a espaldas del litoral, no podemos seguir viviendo a espaldas de lo campesino regional. El análisis de la obra la realizará el lingüista manabita Vladimir Zambrano y el historiador guayaquileño Ángel Emilio Hidalgo. Ordóñez finalizó mencionando que la investigación que ha realizado se convierte en una geografía oral, en música y baile regional, la que nos debe mover para su recuperación y conservación como patrimonio, además de proponer a través del libro lo siguiente. El que al amorfino se lo declare patrimonio oral intangible de la nación. Ya es hora, porque es oportuno. Vamos a cambiar de tema para contarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición Arco Minero del Orinoco de la artista venezolana Ana Nobrega. Esto tendrá lugar el próximo jueves 7 de noviembre a partir de las 7 de la noche en la Sala Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de esa institución. La entrada es libre. Soy Ana Nobrega, artista plástico venezolana. Voy a exponer próximamente en los espacios de la Casa de la Cultura, San Oswaldo Guayasamín, para el 7 del 11 de este mismo año, a las 18 horas. Entonces los esperamos por allá para compartir esta muestra, que es bastante interesante. Con este saludo y la invitación de la autora de Arco Minero del Orinoco, les contamos a ustedes que se expondrán 35 cuadros de mediano y gran formato. Utiliza la técnica de grabado y pintura, cuya temática está dirigida a personas con discapacidad visual. Y como menciona la artista, mientras pasa el tiempo y se adquiere madurez, los sueños cada vez se pegan más a la tierra. Por lo tanto, hay que alimentar los sueños, fomentar la creatividad con la libertad de conocerse a sí mismo. La exposición es un llamado de alerta a lo que está sucediendo en Venezuela por la explotación de los minerales. Es un desgaste total de lo que es la fauna, la flora y todo lo que es el ecosistema y el medio ambiente de la comunidad. Esta parte no solamente afecta a Venezuela, sino pone de alerta a todos los países latinoamericanos que están pasando por una situación semejante. Esta también exposición tiene algo bien importante, que está construida tanto para el vidente como para el invidente, donde el invidente puede ponerse en la obra bajo la percepción áptica. Esto es la función que tiene la muestra. Según el comentario de Rina Rebolledo respecto de la obra del artista, señala que Ana Nobrega da rienda suelta a esa necesidad imperiosa y de investigar, de mezclar técnicas, de emplear materiales no usuales y de no ceñirse a un lenguaje único. ese fluir las emociones que dictan la ruta y velocidad de una propuesta investigativa. La artista es nacida en Venezuela y obtuvo su título de licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Artes en Caracas, Venezuela. Realizó varios cursos y talleres, además de realizar exposiciones individuales, colectivas e internacionales en Lisboa, Venezuela, Argentina, España, Brasil, Panamá e Italia, entre otros países. La exposición Arco Minero del Orinoco de Ana Nobrega estará abierta hasta el 30 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de martes a sábado.